Comenzamos nuestro recorrido por la literatura utópica con el que es considerado el padre de este género, Platón. Aunque el germen de esta literatura lo tiene en varios diálogos, no cabe duda que el más importante es La República. Y sobre ella voy a leer lo que escribió José Luis Calvo para la historia de la literatura griega de cátedra. La República es el diálogo que culmina la segunda etapa de la creación de Platón. Cualquiera que sea su relación cronológica con los demás, significa una respuesta a las principales cuestiones y una consolidación definitiva de las más importantes ideas expresadas hasta ahora. Psicología, ética, política, epistemología y ontología están entrelazadas, formando un todo cuya cohesión es indiscutible, por más que la composición misma del diálogo haya sido objeto de discusión. El punto de partida es el mismo que se plantea a mitad del Gorgias. ¿Qué es la justicia? El primer libro y parte del segundo son muy similares a este diálogo. Trasímaco, el principal interlocutor, repite las mismas tesis de Calicles: derecho del más fuerte, cometer injusticia es mejor que sufrirla, etc. Y Sócrates repite sus conocidas ideas de que el justo es más feliz que el injusto. Pero no llega a una definición de justicia. Cuando Adimanto, otro de los interlocutores, al final de un discurso en defensa de la injusticia, le pide a Sócrates que explique por qué la justicia es buena en sí, al margen de los beneficios que pueda producir, Sócrates procederá por analogía replanteando la cuestión desde cero. Construirá una ciudad ideal, y tras ver en qué consiste la justicia en ella, la transportará al individuo. Pues bien, las dos primeras características que él descubre en una ciudad en gestación son necesidad mutua y diferentes aptitudes de sus habitantes. Pero una ciudad que surja sobre esta base será muy primitiva. Una ciudad de cerdos compuesta por hombres que proporcionan solo bienes elementales y necesarios. Si ésta incrementa su riqueza y poderío, estará en peligro de guerra. Necesitará defensores. He aquí una segunda clase, la única a la que se aludirá desde ahora, ya que Platón hablará solo del gobierno de la ciudad. La selección de los hombres de esta clase será en base a las virtudes de fuerza, valentía y temperamento filosófico, y su educación se centrará en la poesía moralmente buena, música y educación física. Ahora bien, entre esos guardianes se establece una ulterior división. Unos ocuparán la defensa, epicouroi; otros el gobierno por su mayor dedicación al bien del Estado, arconte. Y su vida será austera, carecerán de propiedades y de familia porque estas son las causas principales de la disensión entre los hombres. Una vez constituido el Estado, es fácil ver dónde radica la justicia. De las cuatro virtudes cardinales, la sabiduría predomina en los arcontes y el valor en los auxiliares. La prudencia no se limita a ningún grupo, pertenece a todos y consiste en reconocer el dominio del primer grupo. La justicia, en fin, consiste en que cada clase cumpla su objetivo sin interferencia. Trasladado esto al alma individual, la justicia resulta ser un estado de armonía entre las tres partes del alma. Ahora queda claro quién es más feliz, si el hombre justo o el injusto. Sin embargo, esa conclusión no se deduce hasta el libro noveno, porque a continuación hay un largo excurso, libros quinto a séptimo, un largo rodeo para indagar sobre el conocimiento supremo que deben alcanzar los guardianes filósofos, el del bien. En este excurso se expone con toda amplitud la epistemología y ontología platónica a través de los símiles del sol y la línea partida y la alegoría de la caverna. Hay dos órdenes de ser. El superior está constituido por las formas y entre estas la suprema es la del bien. Es como el sol que ilumina y hace surgir a las demás siendo el objeto supremo de conocimiento. A ese orden de realidad corresponde la ciencia, episteme. El inferior está constituido por los objetos que perciben los sentidos. Es un orden inferior de realidad. Está entre el ser y el no ser y es objeto de opinión, doxa. Pero la realidad no se agota ahí. Estos dos órdenes se desdoblan. Al superior de las formas le corresponde otro que le imita, el de los números, al que se accede mediante el razonamiento, dianoia. A su vez, el orden inferior se desdobla en otro que le imita, el de las imágenes que son objeto de ilusión, eikasia, la ínfima forma de conocimiento. Pues bien, nuestra situación en este mundo es como la de unos prisioneros dentro de una caverna que solo miran proyectadas en la pared las imágenes de objetos que son transportados por detrás. Si un prisionero logra salir de la caverna, quedará cegado y mirará primero los reflejos en el agua de los objetos reales hasta que pueda contemplar estos directamente, y por último el sol. El prisionero liberado es el filósofo. Su proceso de ascensión es la dialéctica y su función ayudar a los demás compañeros de prisión. De esta forma, el excurso entronca con el tema de la educación de los guardianes, que consistirá básicamente en matemáticas, geometría y astronomía. Después se vuelve al tema principal, el Estado y los individuos que lo componen. Del Estado ideal antes descrito surgen por degeneración cuatro formas diferentes, a cada una de las cuales corresponde un tipo moral de individuo. Timocracia, semejante a los regímenes de Creta y Esparta. Oligarquía, democracia y tiranía. El estado más degenerado es este último y el tipo del tirano es el más abyecto. Después de concluir en el libro noveno que el tirano es el ser más infeliz y el filósofo el más feliz, culminación lógica del diálogo, se añade un último libro como apéndice con dos temas diferentes. La primera parte es un alegato, considerado irónico por algunos, contra la poesía, que en realidad trata de justificar los ataques dirigidos antes, demostrando que esta pertenece a la clase ínfima de realidad, tal como se mostraba en el esquema de la línea partida. La segunda parte enlaza con el Fedro, y sobre todo con el Fedón, insistiendo en la inmortalidad del alma y la fe en el más allá. Pese a que todo el diálogo responde a la petición de Adimanto de mostrar por qué la justicia es buena en sí, Sócrates no queda satisfecho sin añadir que, en todo caso, al hombre justo le espera una recompensa. Si un hombre justo es pobre o está enfermo o sufre, es por su último bien en esta vida o en la otra, y lo contrario a esto es verdad para el hombre injusto. Por eso el final es un mito escatológico en el que se describe detalladamente tal alternativa.